5 de la tarde y 16 minutos, la hora del cafelito, la sintonía de Radio Brique. Estábamos hablando de un tema muy interesante, un tema que habla de... Aquí hablamos de todo antes de empezar, se habla de todo un poco, ¿no? A veces hacemos trajes a medida. Sí, claro, claro. Otra vez hablamos del tiempo. Lo que viene, lo que encarte, ¿no? Lo que el pueblo demanda. De cosas que a veces no se pueden hablar con la luz encendida. Bueno, no, pero en este caso tampoco decimos nada, ni ofendemos a nadie, ni nada de nada. La cuestión es que le estaba comentando a Antonio... Por cierto, buenas tardes, Antonio Gómez, Antonio Martel... Buenas tardes. Y Antonio Moreno, hoy los Antonio. Tres de la... Que le estaba comentando a Antonio Moreno antes de empezar... Bueno, no es un tema desagradable y no desagradable, sino... Un tema de como otro... Que se tenían proyectado en tiempo hace 100 nichos en el cementerio, creo yo, y yo creo que no se han construido ninguno. Y yo creo que en estos tres años no se han construido ningún nicho. Y yo creo que, hombre, por desgracia, lo suyo sería que nunca hicieran falta, pero la vida es como es. Pueden que en este año o el que viene, pueden que haga falta, ¿eh? Este año ya no, pero a lo mejor el que viene. Y, hombre, las autoridades tienen que tener eso previsto para que no haya ningún problema, ni en el caso dado se vea aquello colapsado, que haya que llevar, yo qué sé, yo que no sé cómo se solucionaría eso, ¿sabes? Ten en cuenta que hay que fabricar nicho. Ya está, simplemente. Lo cierto que espacio hay todavía. Sí, había unas pastillas allí en medio, que es la que se estaba tienen planteado de construir, pero eso se ha quedado parado y no sé por qué motivo, si porque no hay dinero, si... Los presupuestos están ahora mismo paralizados. Sí, pero eso se empezó cuando entró esta gente en esta legislatura, hace tres años. Con que ya. Tres años podían haber gestionado en un presupuesto meter los nichos. No, sí, eso más o menos que tienen que llevar la media de, sí, eso, de muertes que hay, claro. En Ubrique, pues más o menos ellos, más o menos se estipula cuántos nichos van a hacer falta por un año, más o menos. Sí, claro, claro. Si lo que están teniendo una mala previsión de nichos, pues como tú estás indicando, la verdad es que no me he puesto ni a ver esos datos ni nada. Pero que eso el ayuntamiento maneja esos datos y tiene que ser un poquito previsor porque una cosa que no es agradable, claro. No. Pero total. Bueno, es una cosa, esa que, otra cosa. Que hay que hacerla y que hay que solucionarla y se acaba. También, o sea agradable o no sea agradable. Al hilo de un comentario que hicimos la semana pasada del helicóptero, pues en este caso no es pedir perdón a la Junta de Andalucía ni nada, que hice yo el comentario, que no venían los helicópteros. Si vino el jueves pasado, pero vino de Sevilla. La cuestión es que... Si lo hay... cierto es, para poner antecedentes a los oyentes que no sepan de lo que va el tema... Hemos comentado en varias tertulias atrás, no solamente en esta, sino también en la de los lunes, que el Servicio Andaluz de Salud suspendía el servicio del 061 del helicóptero que venía a Ubrique hacia el servicio en Ubrique y la comarca, por motivos de recorte, ¿no? Que se iba a volver a llevar a cabo, a implantar nuevamente en el mes de mayo. Y nosotros pensábamos que íbamos a estar aquí desprotegidos ante cualquier emergencia, digamos, lo gorda, ¿no? Lo cierto es que este pasado fin de semana, por desgracia o por suerte... Sí, el jueves pasado. Tuvo que venir el helicóptero, no vino de Sevilla, tardó un poquito más, pero bien. La cuestión es que, lo que yo digo siempre, que si no se da un servicio y se tiene cubierto de otra forma, pues bienvenido sea, ¿eh? Bueno, los recortes no podemos evitarlo, si se recorta, pero si el servicio sigue estando, pues bueno, ¿qué es? El problema es que tengas el servicio, a ti te da igual que el helicóptero venga de Dos Hermanas, que venga de Jerez, como que venga de Sevilla. No tiene... Te da lo mismo. La cuestión es que llegue y cuando haga falta, ya está, se acabó. Bueno, pues ya saben los oyentes que pueden acceder al programa a través de las redes sociales, si lo hacen a través de Twitter utilizando el hashtag Cafelito 2014, si lo hacen a través de Line, nuestra ID en Line es Radio Brique, y también está a su disposición el móvil de Antonio Gómez, al cual están enviando WhatsApp de gente desconocida. Oh, es verdad. Bueno, en este caso, ya que ha sacado el tema, es un vecino, por lo visto, yo he notado que en la calle Jazmín, hacia la barriada 18 de julio, que el servicio de jardinería pues no ha pasado por allí y que se están encontrando muchas ratas. Me comenta el chaval, y nada, yo creo que ahora mismo el servicio de la ingeniería pues estará actuando en todos los sitios que puede, a ver si ya pasa por allí, para que yo, es que siempre lo que decimos, está más escondido, parece que no hace falta, pero también hay que ir, ¿sabes? Porque son zonas jardines del pueblo. Lo que pasa es que siempre tendrían no prioridad. Está tan a la vista, pero vamos a ver, los jardines hay que cuidarlos donde quiera que estén, ¿no? Claro, claro. Estén escondidos, estén a la vista o estén donde quieran, porque su misión es... dar una mejor impresión de aquel rincón o de aquel lugar, ¿no? De tal manera nosotros vendemos lo más típico. No afearlo, ¿no? Y la gente que viene de turista no anda todo simplemente por la Avenida España, anda por la zona más típica. Y la tenemos que tener a decentes y bonitas para que la gente aprecie el pueblo. Es que, lógicamente, la gente que viene, vienen a la Avenida España porque ya hemos hablado aquí del transporte, cómo está, dónde lo sueltan, cómo bajan las criaturas. Pero todos te preguntan por el casco antiguo, que es lo lógico de visitar de los pueblos, ¿no? Y dónde está la iglesia, y dónde está el ayuntamiento, y dónde están las cosas más relevantes del pueblo. Y eso no está en la Avenida España, por supuesto, eso está clarísimo. Hombre, simplemente entonces los tienes que mandar a los callejones, que cojan los árboles para arriba, y cuando lleguen a los semáforos, que cojan la calle de la izquierda, que ya tropiezan con el ayuntamiento. Allí está la iglesia, está el ayuntamiento, está la torre, está lo que está frente a la iglesia, vamos a ir, ¿cómo celebran los plenos ahora? ¿Cómo se llama? San Pedro. O sea, que por allí pueden tener acceso, si quieren subir más arriba, ¿no? Pero lógicamente, la Avenida España, todo el que pasa por ahí, todo el que entra ahí, se está dando cuenta que eso no es el casco antiguo de una población. Está clarísimo, ¿no? Hombre, siempre, ahora mismito, hay 6 personas más, por lo visto, en el servicio de jardinería, de vía reciclada, con la gente esta que ha metido nueva. Plan de empleo joven. Eso, pues, sí, pues a ver si pues, se tiene coordinación. Sí, es verdad que la gente de jardinería tiene un trabajo bueno. Y aparte lo que pasa es que el pueblo es doble ya es doble. Pero escucha, es que en Ubrique no sabemos nosotros la cantidad de árboles que hay. Sí. Porque nada más que nos fijamos lo que está en la avenida. Está la avenida, mete los parques, mete las carreteras, tiene un montón de arboleas, ¿eh? Y ahora llega con el tiempo de la poda. Y las criaturas es que no dan abasto, ¿eh? Es que no dan abasto porque, hombre, hay muchos auxiliares, pero hay algunos que saben. Efectivamente hay gente que sabe, porque todos no van a ser especialistas, ¿no? Exactamente, hay unos que van solamente recogiendo las hojas, hay otros que van podando, hay otros que van haciendo otras cosas y que tienen trabajo, ¿eh? Que tienen trabajo para todos los que están ahí colocados de sobra, ¿eh? No, yo una de las cosas que me llama a mí la atención de que... una idea un tanto personal, ¿no? De cuando se contrata del ayuntamiento de Ubrique a una persona, pues a tus horas de trabajo, ¿qué se le da la alternativa de cuando están desarrollando ese trabajo? También un poco de formación. Formación porque claro. Van a estar toda la vida trabajando en el ayuntamiento. Sí, pero es verdad. Pero también darle esa alternativa de, por ejemplo, trabajar de albañil y una persona no trabaja de albañil a lo mejor, porque por la necesidad o por lo que fuese, pues es el único puesto de trabajo que ha encontrado. Y la suerte que haya encontrado después de todo, bueno, pues darle esa alternativa para que se forme a lo mejor en esa línea que a lo mejor hay. Esos son los cursos de formación ahí, con un maestro al lado donde le diga, mira, esto hay que hacerlo. Es que está ejerciendo la profesión y puede hacer la práctica, claro. Y no la teoría, sino lo está haciendo, darle otra. Lo está haciendo todo en ese momento. Pues dime tú si así no crearía más potencia y darle la posibilidad fuera en el mercado privado de encontrar un puesto de trabajo, igual que está diciendo la jardinería, igual que la albañilería, fontanería, electricidad, y todos aquellos empleos que el ayuntamiento actualmente está ofertando de empleo, la oferta pública. Bueno, vamos a atender algunos online que nos llegan los oyentes, que nos envían los oyentes, y yo creo que es un tema muy serio, ya lo hemos hablado aquí hace años, y parece ser por lo que nos estaba comentando Silvia a través de line, que vuelva a pasar. Dice, hola, buenas tardes. Lo primero, quiero decir que voy con intenciones informativas. No quiero afirmar nada ni culpar a nada de nadie. Por ahora, dice, os comento, hace cuestión de un mes o así, nos hemos percatado de una antena muy cerca de nuestro puesto de trabajo. Está cerca, tanto, dice que casi me la ponen de peineta. A partir de ese momento no tenemos buena cobertura. Estamos casi sin internet. Por lo que tengo entendido, debe ser de internet o algo así. Si es de internet o de teléfono, mi duda es que si debería estar a cerca distancia del pueblo. Lo más importante es que es bueno. Se pregunta que si esto es bueno para las personas que pasan tantas horas cerca de esta antena. Nos indica Silvia que esta antena está situada en la zona del polígono, justo al lado de la gasolinera. Una antena, dice ella que cree que es de internet y que a partir de que colocaran la antena pues están teniendo dificultades ellas con la cobertura de sus teléfonos, con internet. Imagino que lo que le preocupa a Silvia no es que no tengan buena cobertura en internet, sino la peligrosidad que pueda tener una antena. El daño eso, que pueda hacerle a de eso, la antena, ¿no? En Ubrique, por suerte, tenemos un cerro, que es el cerro de las antenas ahí arriba. Es verdad. Tenemos suerte porque prácticamente las antenas que hay en el pueblo colocadas están retiradas de casco urbano. Los olivares, bueno, el cerro de la antena, como se quiera llamar. Que de eso está la antena allí de Radio Ubrique, por cierto. ¿Sabes? Que es bueno porque nos coge retirado del casco urbano y prácticamente coge todo el casco urbano esas antenas. Lo peor es lo que está proliferando últimamente, son antenas de wifi o antenas de internet que no sé qué homologación tienen, o qué registro, o qué licencia. O qué frecuencia. Es que vamos a estar dando la frecuencia de un microondas y tostarte la cabeza, por ejemplo. No, que yo no sé exactamente cómo es el mecanismo de una antena de wifi, lo que sea. La cuestión, si cree que no tiene legalidad, pues se denuncia a telecomunicación y ya está. Aquí una antena, ¿de quién es? ¿Cómo es? La cuestión es, Antonio, yo creo que la cuestión es que hay mucha libertad a la hora de poner estas cosas. Yo me acuerdo cuando fue de la calle Nueva, ¿no? Cuando fue fuera de la calle Nueva, calle El Agua, ¿cómo? Por la zona de la Trinidad. La Trinidad, que es la antena que parece una chimenea. La calle Nueva. Se formó allí. Había una antena camuflada en una chimenea. ¿Qué pasó? ¿Se terminó quitando? Bueno, la pregunta que se hacía en todo el mundo es que si la ocultan, por algo será, ¿no? Claro. Lo que yo quiero decirte es que hay mucha libertad en cuanto a la colocación de artefactos de estos, que deberían tener una reglamentación y debería de estar del centro o del organismo donde se concede el permiso para instalar esa antena. Debería de haber allí una persona en el momento en que se está colocando para saber qué es lo que se está poniendo, a qué personas afecta, porque es muy bonito eso de, bueno, aquí ponemos una antena y esto de PMO, no sé qué, no sé cuánto. Oye, que cualquier, tú has hablado de un microondas, cualquier pamplina de esas eléctricas nos está mandando radiaciones. Y de momento, pues, todo va muy bien, todo marcha muy bien, y tenemos la antena, y tenemos comunicaciones, y tenemos de todo. Perdona, Marcé, ahora sí. Pero al cabo de un tiempo aparecen los problemas con esas cosas, ¿no? Mira, yo creo que eso debería de tener un poquito de mayor vigilancia en cuanto a eso, lo que está diciendo Silvia, ¿no, Fran? Silvia. Sí, Silvia, lo ha dicho. Mira, yo ese caso se me dio a mí en mi casa, dos casas más abajo mía. Un instalador de wifi, pues instaló una antena. Allí la veía yo desde lo alto de mi barcón y digo, ¿esto qué es? Nada, pues colocó la antena. Le dije que la quitara. Me dijo que no la quitaba. ¿Y tú sabes lo que le dije? Digo, mira, en telecomunicaciones en Cádiz, es verdad, y hay dos personas esperando que tú lo llames a que vengan a verificar una antena. La antena dura allí un mes. Claro. Así de, porque es que no hay un control de todas las empresas que venden wifi. Es lo que te digo. Y ahora, es que viene cualquiera, por tu fachada, viene cualquiera y te planta. ¿Usted qué hace? No, es que yo estoy montando esto. Bueno, pero eso tendrá usted que tener un permiso, una autorización, un algo, ¿no? Es que tú ves cosas que te llaman la atención. El otro día vi yo dos personas que llegaron a la Avenida España, a uno de las cuadradillos esos que hay allí con una loseta. Yo no sé lo que iban buscando, se liaron allí a porrinazo, no podían abrirlo, trajeron un destornillador, un hierro de eso como de los que saca puntillas, no sé qué. Total, ya al cabo de la media hora o más, lograron, además de romper la losa, levantar aquello, metieron un alambre allí como de 4, 5, 6 metros, cogieron el alambre, se fueron, pusieron la losa en lo alto y dijeron, bueno, ¿esta gente quiénes son? No traen ninguna significativo, sí, ninguna no pegatina, sea, ni ninguna que te diga, pues son del servicio tal o del servicio cual. De Movistar, lo que sea. Llegan allí esas dos personas, hacen lo que les da la gana, y allí no hay nadie que le pregunte, ni hay una autoridad me refiero, bueno, pues alguien del ayuntamiento. Por el daño que ha hecho el suelo. Alguien del ayuntamiento, alguien de la policía local, alguien que ve esas dos personas, ¿qué es lo que están haciendo allí? Yo no sé lo que estaban haciendo, no. Yo sé que metieron un cable, y allí salieron, al momento se pusieron otra vez la loseta, se fueron. Bueno, pues a lo mejor te causan una avería en tu casa, en cualquier cosa, y bueno, ¿y esto de dónde viene? Y te vuelves loco. Normalmente suelen ser de internet o de algo de eso. Que digo yo que esas cosas deberían estar un poco más vigiladas, ¿no? Actualmente no se conocen realmente los efectos que, por lo menos lo que yo leí, o las pocas nociones que tengo yo, sobre realmente los efectos de la... Sobre todo a largo plazo. La wifi, porque es una tecnología muy moderna, y lo que ha estado, bueno... al ser tecnología moderna, no hay lo suficientemente estudio a largo plazo sobre qué efectos puede producir sobre la salud. Hay científicos que advierten de que puede ser a corto plazo, a corto y medio plazo, un problema para la salud. Me refiero porque una wifi a lo mejor no puede hacer daño, sí, pero muchas wifi, claro, es verdad, a lo mejor puede que haga daño. Lo que sí recomienda es que, por ejemplo, cuando uno utiliza el portátil, no lo tenga sobre las piernas y si es lo harto de una mesa. Claro. De cuando no va a usar cera wifi, desconectarla. Donde hay lugares con niños pequeños, exponerlo durante el menos tiempo posible. Sí, ya te están dando unas normativas de que... Sí, pero de que porque no es... como no se sabe, pues mejor, mientras menos esté expuesto, mejor. Sí, es verdad, ¿eh? Es que tú lo has dicho y hacen. Aconsejan, ¿eh? Niños menores, que son siempre más propensos, tienen menos defensa en el cuerpo a... Están formándose, bueno, puede afectar... A lo mejor un adulto que ya está formado y a lo mejor tiene el sistema inmunológico, todo lo que... Bueno, todo es más... está más protegido, pero con los niños pequeños pues hay que tener eso. Es que tener cuidado. Yo siempre he dicho que donde pueda ser. Lo cierto es que ha habido un cambio en prácticamente en una década, en menos de una generación, se ha producido un cambio tecnológico. Ahora mismo estamos rodeados de un campo electromagnético brutal. Y evidentemente, aunque las autoridades nos digan que no es potencialmente peligroso, bueno, sí que quedan ciertas dudas, pero bueno, porque a largo plazo no sabemos qué nos puede provocar estar todo el día con un teléfono pero móvil. Pero bueno, el que le pone una antena al lado, Fran, perdona. O con una antena, que es más grave. Bueno, lo puede evitar, ¿no? Pero ¿y las comunidades de propietarios que alquilan su azotea para una antena? ¿Tú te das cuenta porque le pagan dinero? Ahí hubo mucho desconocimiento, firmaron muchas comunidades en la ciudad. Y tienen un pedazo de antena. A lo mejor por 50 años y ahora se la están comiendo con papas. Por eso, no, tú me has entendido, ¿no? Que eso es una antena, en lugar de tu azotea. Yo sé que los campos electromagnéticos lo que emite a lo mejor electricidad, por ejemplo, a personas que tienen migraña. Eso es malísimo. Eso puede liquidarte una persona o agravarle la enfermedad. Por lo tanto, en este tema de cosas... Y habría que regularlo y verlo. A eso yo creo que debería el Estado regularlo un poco más, porque en Inglaterra leí un artículo sobre que lo pusieron un colegio por fibra óptica tras la queja de los padres de que no se fiaban de la wifi. Claro. Pero si se recorta en I+D, pues sucede esto, ¿no? Hombre, claro. Hay que apostar también por la investigación y por el desarrollo, sobre todo. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Como saben los oyentes, siempre dejamos los temas sobre la mesa por si alguno llega tarde o quiere aportar algo. O, por supuesto, puede opinar de lo que quiera, no expresamente de lo que aquí vamos a tratar. Dice María José Rivas por Line, perdón, que le gustaría que hablásemos de un tema. Un vecino de Ubrique se encuentra viviendo en un coche. No sabemos si esto ha llegado a oídos de Asuntos Sociales, pero la verdad es que impacta mucho verlo en esta situación. Dice que, a ver si comentándolo por aquí podemos ayudarlo. Dice que vive en la zona del Cerro Mulera. Bueno, aquí quiero contestarle esta chavala, que por cierto hablé yo con ella el sábado, me hizo el comentario, y que el chaval estaba viviendo en un coche, hombre, no es justo. Pero hablé con una persona de Cáritas y me comentó que ese tema lo está llevando la Federación de Asociaciones de Vecinos. Está tratando de buscarle sitio al Shabbat y demás. Y tampoco podemos interceder en lo que están haciendo otras asociaciones. Bueno, esperemos que la Federación, junto con Cáritas o el Ayuntamiento, le pueda buscar un alojamiento lo más pronto posible este Shabbat. Que según me comentó la chavala, llevaba ya un tiempo viviendo en un coche y yo creo que no es justo. Ni en Ubrique ni en ningún lado que nadie viva en un coche. Yo precisamente estuve en una reunión y salió ese tema. El tema, ¿no? Yo creo que ha sido eso, que la Federación se estaba ocupando de intentar buscarle... Y salió el tema y de que, bueno, a raíz de este tema también, bueno, yo apunté de que el tema de si los servicios sociales de Ubrique están preparados para una situación de emergencia. Y aquí es donde se ve... Aquí es donde se ha visto la carencia. Mira, que no digo que sea problema de nadie. Se crean este problema, lo único que quiere intentar... lo único que hay que ponerle es el remedio. Yo no sé si la residencia de ancianos, aquella residencia que se construyó con el esfuerzo de todos los ubriqueños, si hay unas plazas para este tipo de personas en un caso dado. Si no sé... Si todo hay que pagarlo, si ese chaval tiene una pensión, si... Hombre, yo por ética y moralidad de la gente que gestiona la residencia de ancianos, si tienes que dar dos plazas para ese tipo de personas, lo más normal es que lo dejaran, ¿no? Ya la gente que gestiona la residencia de ancianos sabrá si es económicamente viable, ¿no es? Pero debería. Yo que sé, que esa competencia, como la tienen los servicios sociales de la... Ayuntamiento de Ubrique, en el sentido del Ayuntamiento de Ubrique, ¿qué tiene que hacer ese servicio? Mira, pues a lo mejor lo que estaría el Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a informar, a ver si os informáis ustedes que estáis en la materia de mira, si el asilo cuenta con plazas para este tipo de casos. De ubriqueño, hombre, yo... De ubriqueño no, va, independientemente, no, hombre, cuando te encuentras tiene una persona, da lo mismo la nacionalidad. Sí, pero claro, hay que ver el tiempo que lleva, el tiempo que puede estar, es que hay muchas circunstancias. No, pero yo no estoy hablando de la residencia de ancianos, yo estoy hablando de crear un mecanismo. El Ayuntamiento de Ubrique tiene que crear un mecanismo para quizás darle. A lo mejor ese mecanismo pasará porque entre servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique y la residencia de ancianos gestionara o concertara o hubiese concertado un servicio a lo mejor de decir una serie de plazas para este tipo de claro. Mira, por lo menos para salir, no, pero una medida urgente, ya después buscarle, evidentemente, la salida a la Marte, te voy a contestar. La fundación no deja de ser privada. Evidentemente. Sí, pero la fundación al final la forma el alcalde. No, pero... No, pero es que la residencia no es de la fundación. Es privada. Es privada, es verdad. La fundación es la antigua residencia de ancianos y la maternidad, esa es de la fundación. Antiguamente, cuando estaba en la calle del Perdón, yo vi, porque yo me he criado en esa calle. ¿Es verdad? ¿Tú te has quedado al lado? Al lado. Yo veía gente, a transeúntes, pero personas con problemas, y se la atendía. Entraban dentro, le daban todo lo que fuese. Y hasta yo recuerdo cuando yo hice la comunión, allí había un sofá de Sky, a la entrada mano derecha, por la sacristía, y así a dormir un montón de gente, porque yo recuerdo hasta allí las pavanas y todo. También lo que es la parroquia, la parroquia del Jesús, lo que es ahora mismo la casa del párroco, allí también había una acogían a personas que no tenían recursos un tiempo hasta que... Pero mira, a ver si lo digo, Quillo. En el Ayuntamiento de Ubrique tiene una casita para eso. Tiene una casita en la calle Conceo. Una casita musical, con una habitación, un aseo y una cocinita. ¿Qué pasó? Que anteriormente, el año pasado, se dio el caso también de otro ubriqueño, de otro chaval, que estaba viviendo en la calle, estaba viviendo, durmiendo en los bancos de la Avenida España, todo eso, y a través del ayuntamiento, pues se le cedió la casa a ese chaval. Ese chaval, por lo visto, no habrá mejorado su situación, que sigue en aquella casa. Tampoco la casa es para por vida, es para casos de tiempo temporal. Pues ese chaval del año pasado, pues está en esa casa, pues, entonces no le sirve a nadie. Hay otra experiencia, yo te puedo decir que hay otra experiencia en Andalucía, en otros pueblos, donde por cuestión hay más emergencia a lo mejor social. Yo no sé. Hay albergues. Hay albergues. En zona de Olivo, que hay inmigrantes y todas esas cosas. Pero, ¿qué le va a decir? El ayuntamiento tiene un golpe de vivienda cerrada. Lo que sí es verdad. No, pero, de vivienda cerrada, los pisos de los maestros que están cerrados. Pues mira, los pisos maestros. Ay. Pues eso los habilitan. Sí. Eso los habilitan y perfectamente pueden servir para esa función. Puede servir para función social. Es verdad. Para ese tipo de cosas. Por lo visto hay una subvención para eso, Antonio. Pues eso llevo yo escuchando los años. Por lo visto, últimamente, hablando de este tema, con un amigo mío me dijo que había una subvención para eso. Posiblemente se intenten arreglar esas casas para ese tipo de situaciones. Pero para emergencia social. Aunque nos parezca mentira, que en Ubrique hay más de 4 personas pasando necesidades. Y no suben al ayuntamiento, ¿eh? No. Exactamente, eso es. Ni van al ayuntamiento, ni van a Cáritas, ni van a los centros donde los puedan auxiliar. Tu hermana de Cáritas. Van a los centros donde los puedan auxiliar y es una desgracia, ¿no? Es una desgracia que tengamos que recurrir a estos métodos para que la gente se entere de que hay personas en esta situación, ¿no? Y como bien decía Antonio, yo no sé la situación en que se encuentran ahora mismo, pero los pisos de los barriadas, había unos pisos de julio. Unos pisos que bueno, no están en muy buen estado, la verdad. No estarán en muy buen estado, pero se pueden habilitar, todo se puede arreglar. Hombre, lo que no puedes darle a una persona, como se ha hecho en otro caso, no voy a decir dónde ni cómo, se le da una infravivienda. A una persona necesitada, que era una pareja, por cierto, se le da una infravivienda. Eso no. No se le puede dar una infravivienda, no le des nada, porque el pueblo Ubrique no puede darle a una pareja, a una persona, una infravivienda. O se la das bien, o no le no des nada. Claro. Porque hay dos personas que están viviendo sin luz, no, sin agua, no, sin que luz. No le des nada, arréglalo y se lo da. Y se lo cede, lo que sea. Pero no le des una infravivienda, porque entonces al final esto es un chabolismo puro y duro. No, y además, era la denuncia que hacía. No es ni de agradecer. Porque dicen, si indican que no hay dinero, pues que no. Para la rotonda de Yabocia y pero para la materia social, no. Aquí ya no me cuadra. Era la denuncia que hacía María José Rivas acerca de la situación de este vecino que, por circunstancias, tristemente se ve abocado a vivir en la calle en un coche a lo mejor quizás ahora en la época de invierno es muy duro, ya es triste, pero pasar frío en la calle, a ver si también nos escucha la gente de asuntos sociales pues nos gustaría saber si este hombre ha acudido a servicios sociales, porque es importante también saber no sabemos. Este hombre ha pedido ayuda a servicios sociales. Vamos a cambiar de tema. Dice, por cierto, coincidiendo con el anuncio de la Oficina de Turismo de que este mes de octubre pasado se habían incrementado las visitas turísticas, el mes pasado, el mes de octubre, Ubrique recibía un total de 4.268 visitas, lo que suponía un incremento del 6,3% con respecto al periodo del año 2013. Pues precisamente como dato sirva esta noticia, y ahora vamos a pasar a lo que nos comentaba Rafael por Line, porque dice que es una vergüenza que manden a los turistas, a estos 4.000 y pico turistas, por el casco antiguo, con lo abandonado que lo tienen, con, voy a utilizar la palabra, excrementos de perros, los muros de la calle negro de no pintarlo y las piedrecitas que no digamos. Es lo que comenta Rafael, que denuncia el mal estado en el que se encuentra el casco antiguo, y bueno, pues un tema ya prácticamente endémico de nosotros, un problema, claro. Como es el tema de la, mira, de le abro la puerta a mi perro que conoce el camino de vuelta, porque el casco antiguo, hay gente que, mira, va con la bolsita. El otro día estaba yo con unos chavales que son arbañiles o constructores, que han pedido me ha dado tres problemas, sí. Fachadas en mal estado, las piedras y los excrementos. Mira, la cuestión es que los chavales habían pedido permiso de obra, han pedido permiso para arreglar un tejado en el casco antiguo. ¿Qué pasa? No le tiene que ir a cultura, no viene, el ayuntamiento, pues claro, si no está a cultura no puede tramitar permiso de obra. Total, que la caza o el tejado se va a caer. Una vez que se caiga el tejado, va a la caza detrás. ¿Qué pasa? Como ese caso, en el casco antiguo hay miles, o cientos, vamos a poner cientos. Yo no sé si alguien, vamos, Martel puede saber menos por Cádiz, por ejemplo, si alguien ha estudiado un plan general para el asentamiento y arreglo del casco urbano por fase, como se ha hecho en el casco antiguo de Cádiz, a través de la Junta de Andalucía, del ayuntamiento, si alguien ha promovido ese tipo de actuaciones, primero, si tú rehabilitas casas y las habitas, habrá más vida en la zona. Y después, lo que está diciendo este hombre, fachada hasta la limpia, se adecentará la calle, al ver más movimiento siempre hay Más o menos estuvimos hablando del tema ese la semana pasada, ¿no? Con respecto a los solares. Hacia, de por debajo de San Juan. Se puede decir que son solares. Sí, pero ya, ese caso, por ejemplo, por detrás de San Juan de Letrán. El ayuntamiento. Yo, por parte, que ha dicho Fran muchas cosas. Que vengan 4.000 y pico visitantes a Ubrique, me alegro. Porque todo el que venga a Ubrique, bienvenido sea y que conozca nuestro pueblo. Buena impresión. También de los briqueños, sí, no solamente, también de las personas, Buena impresión en general de todo. Pero lo que quiero decir, si realmente todos los esfuerzos que están haciendo para que eso repercuta sobre la economía de Ubrique, en el sentido, quiero decir, son 4.000 y pico habitantes, 4.000 y pico visitantes, pero si realmente tiene un impacto real sobre la economía, eso, si lo notan los bares, si lo notan los restaurantes, si no lo notan los tiendas, mira, porque a lo mejor te voy a contestar. Es un dato muy rimbombante, pero evidentemente hay que ver el análisis, el impacto que tiene. Los 4.000. Que no lo quito, que está muy bien que vengan pero a visitar. El problema que tiene Ubrique, y siempre lo hemos comentado aquí, que es un turismo de paso. O sea, sí, un turismo se gasta poco. Compra una cartera, que bienvenido sea, quizás coma, quizás, que no es seguro. Come un poco. Y antes de comer, si es que no comemos, nos vamos, pero aquí no dormimos. No, y no se hacen las uñas los de Reme, ¿no? Le pregunto respecto a lo que ha dicho Fran del casco antiguo y puesta en valor de todos los elementos arquitectónicos del pueblo. Pues claro, o sea, hay que hacer una apuesta decidida, y tener todo preparado, como quien dice, todas las persas puestas, para que caiga, en el sentido de que coman, beban, gasten en el pueblo. Mira, pues claro, eso no sé qué puede quedar arriba. Pero yo creo que todos nos hemos percatado de que hay turismo en Ubrique determinados días y a determinadas horas. Jamás verás un grupo de turistas a las 8 de la tarde un sábado. No, eso no. No cuadra. Incluso ya por las mismas compañías de autobús, las mismas compañías que hacen el viaje, no los tiene hasta las 8 de la tarde por ahí, esas personas. No, pero además los fines de semana menos. Es verdad. Se ve más a partir del lunes, el martes, a mitad de semana. Bueno, miércoles, mira, jueves. Voy a decir una cosa, lo que está Martes, si se puede verificar gasto de la gente. Pues de la gente que han contratado el ayuntamiento últimamente, hay un chaval que lo veo bien, y además me acordé de Antonio Moreno por lo del alcalde de barrio. Hay un chaval que se está dedicando a ir por toda la hostelería, por toda la zona de Ubrique, está haciendo como un inventario de las necesidades. El alcalde de barrio, el chaval. Un chaval, ¿sabes? Y nada, le pregunté al chaval lo que estaba haciendo y demás. y me contestó. Primero iba por los bares para ver la repercusión que tiene la hostelería, que necesitaban, y después entraban muchos comercios que preferían, si muchos comercios le contestaban bien, pues queremos un contenedor de cartón, queremos que la calle esté más limpia, queremos, y ese caso de ese chaval lo está pateando todo el pueblo entero. Y está bien que hayan contratado a una persona para eso. Tarde, pero cierto. Bueno, pero... ¿sabes? Pero bueno, tener esos datos... Pero eso da lugar a solucionar muchos problemas que el ayuntamiento no los conoce por falta de un personal que se dedique a eso, pues, precisamente. Chavalito, que por cierto, le mando aquí un saludo que nos escucha todos los miércoles. Bueno, pues está bien, esas cosas, esas iniciativas están muy bien. Otro error que veo yo que, bueno, por... Si la estrategia del turismo cambia, pues también hay que cambiar un montón de cosas. Yo, la oficina de turismo está próxima a mi casa y, bueno, estamos... Por cierto, que han pintado el paso de peatones que denunciaba la semana pasada. Pero la mitad nada más. Ya la siguiente, el siguiente fascículo. ¿Mes par, mes impar? No, allí no se cambia de sitio de vehículo, siempre están en el mismo sitio. Ha empezado a llover, hombre, habrán tenido que dejar de pintar. Otro factor es que la oficina de turismo está un poco como enterrada, un poco perdida, un cartel, algo que, porque yo me he puesto en la esquina de la pelota, vamos a hablar con alguien porque me lo he cruzado. Y ahí te ha preguntado, ¿no? Y digo yo, pero si no me han preguntado 10, 15 o 20. Sí, que hay errores técnicos, problemas técnicos. No, tú. ¿Qué pasa? ¿Le escuchas algo aquí? Bueno, tenemos un problema. Bueno, pero vamos a continuar. Esto lo hacemos queriendo, para decir a la gente que estamos en directo, no está grabado ni nada. El de San Antonio, el perro de San Antonio. Bueno, yo voy a hacer un comentario. Necesita que tenga mayor visualización. Un horario diferente, porque tiene un horario un tanto raro. Y yo estaba hablando con técnicos de turismo, con gente que ha estudiado la carrera de turismo, y me han dicho: la oficina de turismo está más abierta, pero si a donde se depositan, donde se paran los autobuses, pues a lo mejor tienen que estar mejor estratégicamente situados. A lo mejor el Parque Rafael Bertí sería un gran sitio, porque a donde paran los autobuses. Y allí perfectamente, tal como se bajan, tienen su oficina de turismo enfrente, está la plaza, que es una plaza grande para albergar, por lo menos la si lleva un autobús, ¿vale?, que son 50 personas, pues esa lo abarca. No, que allí la oficina de turismo, cuando se aglutinan 20 personas, allí no caben en la acera. La han ampliado, pero está en un sitio un poco ya obsoleto, ¿no? Yo que debería de tener un cambio. Que te lo encuentre de frente la oficina. Que esté en un sitio más estratégico, más accesible para todos. Bueno, pues serían los campos electromagnéticos que no. Pues eso es. Ya mismo hacemos miasma. Ya mismo hacemos el programa ese de cuatro, como es. Bueno, de Ike Jiménez. Ya mismo hacemos para el programa. Fran, todavía no se han aprobado los presupuestos. A lo mejor se puede incluir una partida para Radio Brique. No, bueno, bienvenida sea. Pues tú no digas nunca que no, Fran. Tú di que sí. Para que el. Que sí. Para el adecentamiento del pueblo, me dan una noticia de que hay una persona humana que del Pilar para abajo, en la carretera del Matadero, tiene esa persona, sabemos algo, tiene la mala costumbre de hacer sus necesidades en el acerado. Es decir, casi todas las mañanas en un tramo de ese acerado aparece una plastada, ¿no? Una boina. Y el papelito al lado, podía poner la boina donde está el papelito y el papelito donde está la boina. Parece ser que hay datos ya de que está localizada la persona, ¿no? Han calado ya, ¿no? Sí, está localizado porque no sé si lo han fotografiado, lo han puesto una cámara, en fin, algo hay. Pero la cuestión es llamarle la atención. ¿Se le da bien? Porque para Belén Vivienda le falta el hombre cagané. Un cacané. El caso es que, hombre, es un sitio de los más recurridos. Falta, yo creo que ese sitio es uno de los más recurridos de Ubrique, bueno, por la mañana. ¿Este hombre no tiene retrete en su casa? Yo no lo sé, será... Es un problema, ¿eh? Esa gente que es como los animales, pero salen y están... Le coge. No, si le coge todos los días allí es que no le coge, pero es que va expreso. Porque a todo el mundo nos ha dado un apretón, pero en la calle no lo ha cortado. Un apretón es un apretón, pero no 5 o 20 apretones allí en el mismo sitio y todo. Compramos cupones. Este le tiene ya el sitio cogido y le irá bien y la criatura, pero vamos... Que en favor del adecentamiento del pueblo, sí, hombre, el comportamiento mire un poquito, sea un poquito más Buenos más días, cuidadoso. Es un comentario que me esta mañana me hizo un chaval. Un chaval que anda desde los 9 caños hacia, pues hacia el convento. Anda, bueno, o transitan coches y eso. Y él un día le dio la opción al concejal de los coches, en vez de estar aparcado dirección al convento a mano izquierda, desde los 9 caños, que estuvieran a mano derecha. Porque si observáis, muchas veces te encuentras gente andando por el lado derecho. Por unos bancos que hay que nadie puede sentar porque los bancos te dan los coches en las rodillas. Y se le dio la opción al concejal de los coches pasarle al otro lado para que la gente que viniera del colegio, ¿cómo se llama el colegio? Sagrado Corazón. Hacia los 9 pilares, pues transitaran por el acerado, por la zona de los 9 pilares. Total, él se va a decir, al comentario, va a decir, digo, hombre, yo no traemos el comentario. Lo que no sé si el concejal de tráfico pues atenderá, o por lo menos lo que yo me pregunto es que si alguien da una opción, se estudia, se mira, se estudia con la policía, si es más beneficioso por el peligro que conlleva que la gente se salga de la acera y vaya por la carretera. Pues hay que estudiarlo. Antonio, tenemos montones de cosas que son mejorables. Pero que, como están puestas de la manera en que están, pues nadie se preocupa. Eso tiene que ser un usuario. Sí. Un usuario el que te pueda decir, oye, mira, pues yo me parece a mí que poniendo esto de esta manera, por lo menos se facilitaría el tránsito de las personas. O habría menos riesgo para las personas de que pueda haber un accidente, ¿no? Quizás a lo mejor el porque, perdona, Frank, el terreno es el que tenemos. No podemos hacer milagro, pero sí podemos mejorar las cosas. Entonces, se mejoran como pues así, probando. Vamos a probar este mes aquí. Bueno, pues mira, pues parece que la gente está más contenta, tal y cual. Y sobre todo, preguntándole que yo no digo ni el Shabbat que me lo comentaba. Que lleve razón. Mira, simplemente, que se simplemente, exactamente. Propuestas que dan los oyentes que son buenas y aceptables. Y evidentemente, bueno, pues quizás a lo mejor el concejal no, o la concejala en este caso, el mandatario de turno, bueno, pues no conozca la realidad de lo que pasa y debería escuchar a los vecinos, ¿no? José Manuel Porlain precisamente dice que es vecino de la calle Fernando Gavilán y le gustaría proponer algo. Dice, la construcción de una pasarela peatonal junto al puente de la calle El Sol, al Solimán, hacia el pabellón, similar al de Los Cuatro Ojos, no necesariamente de madera. Dice que este puente es estrecho y cuando coinciden vehículos con peatones, pues es un peligro. Dice, comenta que no cree que sea una obra muy costosa y facilitaría el paso y sobre todo la seguridad de los peatones. ¿Se refiere al puente de la Plaza de los Toros? No, el puentecito pabellón. Que hay en el pabellón y que da al Solimán. El puentecito ese que cruza para la calle Sol. Para la calle Sol, que, por cierto, uno de los barandales de al lado, no sé quién le metió un cebollazo, que el tubo está todo bollado. No sé si la gente que está trabajando al lado, total. Pero bueno, yo pregunto una cosa, y perdona, Antonio. Voy a contestar. ¿Ese puente qué tiempo lleva hecho? Ese puente tiene del 97 por ahí. Por cierto, lo hice yo. Me refiero que un puente relativamente nuevo, ¿no? Te cuento. Es que entonces, ¿por qué no se hizo el doble? Ese puente era peatonal. ¡Ay, ahí está, Martel! Y después le reinventaron para que pasasen los coches. Ese puente se hizo peatonal. Al principio, porque yo le puse una valla para que pasara la gente al pabellón. ¿Qué pasó con ese puente? Ese puente... Modificaron el tráfico. Ese puente no está estudiado para el paso de vehículos. No está estudiado para el paso de vehículos. Claro. Y furgonetas cargadas de cada de cerveza o furgonetas de reparto, no está estudiado. ¿Qué pasa? Que lo que fabricamos el puente hicimos, que la barandilla lateral del puente es de hormigón, de una punta a la otra. ¿Qué pasa? Pues se le unió al alma de la viga de hierro, se le unió la pestaña de hormigón, que es la barandilla. Entonces, la resistencia de ese puente pues se multiplicó por 5. Claro. Pero por eso se multiplicó por 5, por la barandilla de hormigón. Pero ese puente nunca se estudió para que pasaran vehículos. Que las cosas no pasan porque Dios nos quiere, simplemente. Así es. Porque eso tiene una viga de 30, una IPN de 30. Y eso no es para un vano de 7, 8 metros que tiene aquello. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que la barandilla pues hace de alma en la viga. Al caso de lo que ha dicho la pasarela. Eso una vez el PA me parece que lo llevaban en el programa, ¿no? Uf, ha llevado un montón de cosas. Aquello llevaba un... Allí iba de todo. Allí iba, yo qué sé, pero del diésel eso era lo que hay. Pero la solución más económica es la que está diciendo esta persona y se puede estudiar, ¿no? Evidentemente, lo que eso yo en falta, porque no me he dado cuenta desde siempre. Cuando estamos en el programa este, lo que eso yo en falta un poco es hay un área que se llama Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Ubrique y hay otros proyectos, por ejemplo, en Jun, que a través de las redes sociales, a través de teléfono, a través de muchos medios de... ¿Un qué? Un pueblo de Granada. Y lo que atienden, pero reciben todo lo que son las sugerencias y le dan su viabilidad y le entrega y le contestan y le ven si es viable o no es viable y se estudia y también unos presupuestos participativos, porque todas esas cosas, cuando llega la época de presupuesto, mira, pon una barandilla para acá y un porcentaje del presupuesto, pues para esas mejoras, mejoras de ese tipo, por ejemplo, la pasarela, el cambio a lo mejor de lo de los coches allí, porque a lo mejor hay que pintar y hay que cambiar, modificar a lo mejor algo de acerado. Y etcétera, y eso es mejora de calidad de los ciudadanos de Ubrique. Pero sí, es que más para abajo de ese puente estamos. Hay un paso de una tubería que sale justo a la calle que baja derecho de lo de Carabó. Venimos de la Fuente de San Francisco, sí, y cogemos de Carabó para abajo para salir al puente ese, sí, de la calle aquella. Esa calle que va derecha al río, sí, allí hay una tubería, hay como un... Sí, donde se cayó un coche que tiene... ¡Ahí! Cayó un coche. Entre las pistas de pádel cubierto. Exactamente. Entonces, en vez de arreglar ese puente, porque además el puente es problemático porque no tienen la resistencia necesaria y tal, yo vería mejor en ese sitio, que además es peligroso porque tiene dos tubos y muchas veces he visto yo niños, sí, con un pie en un tubo y otro en otro por lo alto, y que lo hagan en verano, pues mira, o ahora que lleva el río poco agua, pero muchas veces lleva el agua bien crecidita, ¿eh? Y he visto yo a los niños pingallones ya, ¿no? Antonio. ¿Eh? Que eso sale a un pasillo, no sale a ningún lado, ¿no? A la pista de pádel un pasillo y allá, ¿no? Sale al paseíto ese que va por el río. Pero queda más abajo. Eso sí, queda más para abajo, queda a la altura más o menos de las dos primeras pistas de pádel que hay. Sí, la techa. Pero claro, vamos, que para pasar. Pero una alternativa que ha dado no es mala. Sí, no, pero que tampoco es tan mala, porque además eso más que nada es para las personas que viven por allí. ¿Comprendes? Y al que vive por allí, lo mismo le da cruzar de la calle. Lo mismo le da cruzar 20 metros más para abajo que 20 metros más para arriba. Porque para no seguir cargando otra cosa sobre una cosa que no está bien hecha. No, no es que está bien hecha, sino que era para peatones. Exactamente. Que no se ha concebido para lo que se utiliza ahora mismo. Bueno, vamos a ver. Tenemos un pequeño problema con mi micro. Sí, entonces te escuchan desde lejos. Esto es la antena que han puesto. Entonces, no, tú sabes lo que quiere decir. Que ya mismo tú no haces falta aquí, Fran. Que tú no haces falta aquí. Y ahora escucha, ¿no, Fran? No sé si estoy. Toma, habla tú del mío, tío. Bueno, pues vamos a ver. Ahora parece ser que sí. No, ya está todo arreglado. Es un pequeño problema que tenemos hoy con este micro. Dice Mari Carmen, ha sacado la caja de herramientas. No, es que no tenemos ni tenemos hasta problemas con internet hoy. Estamos aquí. Yo te he escuchado esta mañana, esta tarde. Estamos como que nos va a dar. No has puesto lo que te ha pedido la gente, Frank. Y yo, dice Diego por line, se pregunta que cómo deja la policía que en el polletón se haga una candela en una lata en medio de la calle. ¿Cómo se puede permitir esto? Pues no es que se permite, se hace y no se va a actuar. Esto ya, como yo te digo, las 3.000 viviendas. 3.000 viviendas, Herbacie, el Chicle. En muchas zonas ya estamos rozando el sabolismo en los barrios marginales. Yo sigo diciendo lo mismo, ¿eh? Los niños de la bicicleta siguen por la Avenida España todos los días y a cualquier hora, ¿eh? Y no hay quien le llame la atención. Pues nada, por eso de la candela, pues da muy mala imagen, Quillo. Me tampoco el sabolismo aquí. No, hombre, que la gente que tampoco. La apocalipsis, no, hombre. Vamos a ver, una candela en una lata, ¿para qué? ¿Para llevarse el recuerdo a su casa? No, o para calentarse, ¿no? O para calentarse en medio de la calle. Un oyente que trabaja en una tienda de piel y hablando del turismo, que se había incrementado en un 6%, sí, con respecto a los datos del año anterior. Comenta este oyente que trabaja en una tienda de piel y que el mes de octubre se notó bastante que había sido muy bueno el mes de octubre. Pues bendito sea un dato que hay ahí afirmativo sobre impacto económico. De verdad que este mes pasado ha habido mucha afluencia de público aquí y se nota cuando van por la avenida, cuando vienen mucho pescando el casco antiguo, porque es lógico. Pero también se le nota cuando van con la bolsita. Entonces dice, pues este ha comprado algo, pues el otro ha comprado no sé qué. Y una mujer, por ejemplo, el otro día que me la encontré yo y la estuve indicando, es que mire usted, yo quiero unos zapatos de este modelo, tal y cual, no sé cuánto, y usted, zapatos hay aquí. Sí. Usted va y escoge ya los que más le guste. Al rato me la encontré. Pues no, me he quedado a última hora con los primeros que vi, porque no sé cuánto, porque yo tengo los pies muy anchos, no sé qué, no sé cuánto, tal. Total, bueno, pero bueno, funciona. Si compran, y además, mire tú, el dato más real es de la tienda de piel Chava. Ya está, nada más. El dato más real. Porque muchas veces los datos públicos se pueden... Sí, son datos. Se pueden inventar un poquito, se pueden ir de son la datos, mano. Son datos. Y yo quiero que lo que ha llamado este chaval, que llamen 30.000 en Ubrique, que éramos notados, suspendidos, ojalá que hay más trabajo, es buena señal, paro. Es buena señal. Y yo decir que el polígono no se puede aparcar, que de eso ya está... Hombre, una cosa que sí me gustaría a mí, cuando termine el curso desde que están haciendo los guías de turismo, ¿qué van a hacer con ellos? Eso es una duda que bueno, tengo yo. Bueno, dos cuestiones. Un oyente comenta que algunos turistas tampoco respetan ni cuidan el entorno. Comenta este oyente que ha visto más de una vez a 10 o más montados al filo de la pila de la parra para echarse fotos, sin importarle siquiera que pueda romperse o no. Y no son niños, sino adultos. Sí. Entonces hay que dice este oyente que no sabe cuántos años puede tener esta pila. Yo creo que tiene... Porro, la pila. Muchos la pila. Años, ¿no? Y bueno, pues habría que respetarlo un poquito, ¿no? Que tampoco es plan de que nosotros vayamos por ahí a la Cibele y nos montemos en la Cibele. Vamos a lo mismo, Fran. Ese caso, pues yo me estoy enterando ahora. Pues simplemente hay que trasladar un escrito al ayuntamiento y que señalice prohibido, como se ve en muchos lados, prohibido tocar monumentos, prohibido subirse o prohibido... Ya está, y que la gente tenga conciencia de que el cartel no se da nunca, pero si se nos da, a ver, incluso si se nos da, es hasta buena señal, quiere decir que tiene mucha gente. Yo siempre cuando vivía en la calle El Perdón, bajaba para abajo y yo me ponía de pequeño de rodillas y montaba para beber así. Pone el cartel y no sirve para nada, pero por lo menos está el cartel puesto. Bueno, dice algo. Pone el cartel y no sirve para nada, pero por lo menos está puesto. Y si alguien se cae, se rebala o le pasa algo, y usted, ahí está prohibido. Yo por lo menos me cubro. Hablando de fuente, en lo que antes era una rotonda que ahora se va a convertir en fuente, que es un tema que le gusta mucho a Antonio Martel. Ismael Porlay pregunta que si la rotonda de la Plaza de la Estrella no la podían haber centrado un poco más. Ya se ha comentado aquí. Dijimos que la medida podía haber sido un poquito más... Pero no se habló de la ubicación. Sí, pero también se dijo que se podía buscar la mejor ubicación porque, por ejemplo, ahora ya de Avenida España no salían camiones, salen nada más que turismo. Y ve el problema del tráiler cuando los tráiler van para allá y para acá. Cuando van para allá y para acá tienen que dar en una sola dirección. Ay, pues entonces se podía haber desplazado. Con la rotonda y sin la rotonda. Pero es que lo que ha pasado ahí, que tal como se ha quitado lo que había, se ha puesto lo otro. No se ha estudiado decir, desde lo alto se ha visto más a la derecha, más a la izquierda, más hacia lo del Nino, más hacia lo de la ferretería del puente. No se ha visto tal como se ha hecho, ¡bum! A lo mejor que la petaquera dijo, esto hay que hacerlo así. Los fundadores, como dice mío. Los petaqueros me parece que le dieron trabajo a una fábrica, me parece a mí. Bueno, vamos ¿sí? a ir. Vamos a ir terminando. No, pero lo de la rotonda está claro. Ahí no hay proyecto ni nada, porque en el ayuntamiento, muchas veces cuando preguntan en los plenos, las preguntas de pleno, y no hay nada. No se sabe ni de dónde presupuestariamente ha salido. La anécdota del día, ya para terminar. Me dice hoy mi saga, tiene unos golpes muy buenos. Y dice, papá, van a tardar más en hacer el agua en el puente Cádiz. Y no escapa, porque puse en el móvil un puente de Cádiz, ya se van a los tableros. Ya está medio junto. Van a tardar más en el acelerado que en el puente de Cádiz. Digo, pues verdad, digo. Ya está medio junto. ¿Sabes? Y también una cosa que me dieron antes de venir aquí al programa de que qué pasa con la máquina de hacer radiografías del centro de salud. Que lleva ya un tiempo estropeada. Y para coger una radiografía una semana. Pero en Ubrique te tienes que ir a Villamartín. En Ubrique. O a Villamartín, ¿no? O en Ubrique, la de Ubrique. Ya de Villamartín la no sé. La que estaba ahí es estupenda, ¿eh? Sí, no, yo no me quedo... No, sí, el personal técnico no es problema. El problema está de que... La chavala sacaba todo el trabajo para adelante. Sí. Yo la máquina. Pero el problema es la máquina. Y a lo mejor que hace falta otra máquina o no sé lo que haría falta. La verdad, lo ignoro totalmente el dato de la capacidad que pueda tener de hacer radiografía. Pero sí que eso me han hecho llegar. La indigna un montón que le den para una semana para hacer una radiografía. Yo no sé cuáles son los protocolos dependiendo del tipo de emergencia, pero para hacerte una radiografía una semana... Manda... No es que sea un servicio muy rápido, una semana para hacerte una radiografía. Bueno, pues tirón de oreja a la Junta Andalucía. Al que le toque. A la Junta Andalucía. Al que le toque. Al SAS. La Junta Andalucía, Martés. Al que le toque. No lo admite. No, al que le toque. Pues yo... Sí, él sabe, pero en este caso sería el Servicio Andalucía. El centro de salud, mi... Esta semana atrás, por necesidades médicas, he tenido que asistir en varias ocasiones al centro de salud y he observado una cosa que me la explico y no me la explico. En donde ponen, digamos en la sala de urgencia, que es al final del pasillo, al mano derecha, hay allí tres camas para los que llegan, para separarlo y tal. Y entonces... Bueno, vamos ya, vamos a poner la... punto y final. Antonio, estamos fuera de tiempo. Las dos primeras, perdón, termino en un minuto. Es que tenemos tres cuestiones, las voy a plantear. Si quieres que Mari Carmen viene con la escoba. Las dos primeras camas que están a mano izquierda tienen el lo que las vestiduras de la cama, las sábanas y todo ese meneo de Pascual. Pascual, ese, claro. Y la otra del SAS. ¿Eso qué quiere decir? No, eso es que la se ligan la la ropa, sábana, la no, ropa se ligan. Sí, porque eso lo he vivido yo. Se ligan la ropa y no pasa nada. Tan limpia está una como está la otra, ya está, Antonio. No quiero decir eso, no, es que sí. Me pregunto que si esto sí, no es concertado, ¿cómo tiene dos camas con la vestimenta se, de...? Se ligan, Antonio, que yo lo he visto eso en la propia ambulancia. Bueno, pero es que aquí no hay, bueno, que la hayan traído gente de allí o lo que sea. La ambulancia sí. trae una equipación, ya está, la suerte es aquí, después coge otra de allí. Y yo viví yo que he visto en la ambulancia ropa de la línea. Ya. Bueno, dice por Facebook, José Luis, respecto a la oficina de turismo, se le pidió al ayuntamiento que el kiosco de la plaza pasase a la acera ancha de la esquina del parque. Dice que también falta cartelerías de indicación hacia la oficina de turismo, con lo que comentábamos antes. Y una vecina propone que el vigilante de obras del ayuntamiento, aprovechando que está todo el día en la calle, podría hacer un informe de las necesidades de cada barrio. También otro oyente por teléfono comenta que al igual que cada 4 años se cambia de alcaldía, bueno, pues que se cambie también el responsable de obra. Es lo que comenta en... Eso no, más el responsable de obra no, antiguamente los concejales iban por los barrios, iban mirando las necesidades de los concejales en vivo y en directo, y cuando realmente se ve el por la parte política cuáles son las necesidades de un pueblo. Yo buenas no tardes, yo a no le daría más trabajo al vigilante de obra. A poner punto tiene y final a nuestro cafelito de hoy. Vigilante de obra, Pobriqui. Con muchos accidentes técnicos, porque hoy internet está de aquella manera y bueno, pues nos dificulta mucho el contacto con de la humedad del gracias tiempo. A los tres Antonios por habernos acompañado. La información local rápidamente con Mari Carmen Lamela. Feliz tarde y hasta mañana.